te perdí. Se fue mi corazón contigo sin querer. La foto de la mesa no la puedo ver. El cuadro el retrato yo ya lo quité. Así me paso los días acordándome, imaginándote. Hasta pa' echar una siesta, hasta pa' abrir una cerveza. Tiembla el pulso por ti, niño, yo no sé, no sé dónde ir. Baby, ya no quiero a nadie si no estás tú. Se me quedó el 50 la barra de salud. Y tengo el papá preocupado. La mamá dice que he engordado. Baby, ya no quiero a nadie si no estás tú. Dicen que con otro hiciste una vida en común. El Instagram me lo ha llevado. Y yo que aún no te he superado. Contigo fui un niñato más que un caballero. Y los colegas siempre estaban de primero. Pasaban a las 10. La charla con la piba me iba a enloquecer. Ya no llegabas temprano, me acercaba de año en año a la casa de la suegra. Mira que yo lo he intentado, plantar la cabeza, dejar ya la juerga. Pero es que yo no puedo, niña, yo no puedo. Perdóname, yo no soy así. Yo te juro que mi vuelta ya le di a lo de ser cabrón y vestirme por los pies. Yo te prometo amor del bueno. Perdóname, yo no soy así. Yo te juro que mi vuelta ya le di a lo de ser cabrón y vestirme por los pies. Yo te prometo. Si no es...